T40 with Ryan Seacrest. Direct access to the stars and the biggest hits in the USA. This is AT40. Inside your top 10, and here we go. The Bachelorette season 17 just started on ABC with Katie Thurston hoping to find her match from a group of 30 single guys. We'll check in with Katie and hear about what to expect. First, leave the door open. Bruno Anderson Paak presents Silk Sonic. Bruno Mars and Anderson .Paak present Silk Sonic. Leave the door open. So back to The Bachelorette, going on dates with 30 different guys simultaneously. It's not exactly the normal way to start a relationship. But when we talked to Katie Thurston the other day, she told us her family convinced her to do the show and it would be an efficient way to speed date, basically. Take a listen. I mean, they said go for it. You know, you only live once and this is a great way to meet a bunch of guys at the same time. And I was like, yeah, let's go with it. Well, you don't strike me as shy. Right? I mean, no, dating takes so much effort, you know? And so like 30 guys at once is like the ultimate way of dating. You know, I don't have time to keep going to these bars every weekend. Give me them right. All at once. You can see The Bachelorette Mondays, 8, 7 Central on ABC. Now we're number 6, Willow, Taylor Swift. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. If it was an open shut case, I never would have known from that look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Cool. signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Taylor Swift at 6. Coming up next. Maroon 5 on the way with the song produced by Black Bear and Tate McRae with a top 5 hit, Don't Go Anywhere. AT40 is back in a sec. Las canciones más solicitadas de la semana, flashbacks y lo último del mundo del entretenimiento. El Top 15 de Antena 8. Vívelo todos los domingos desde las 10 de la mañana con Alonso Villarreal. 100.1. Ahora tu suerte será doble con Doble Win de Majestic Casino. Tómbolas martes y jueves a las 7 de la noche, donde puedes ganarte hasta 1,500 en la semana. Gana en una tómbola y repite en la otra. ¡Sí! En Majestic Casino Multicentro, ganas doble con Doble Win. Acumula puntos en tu tarjeta Winners Club y deposita tus boletos y gana doble. Son 20 ganadores los martes y 30 ganadores los jueves a las 7 de la noche. Resolución de la JCJ número 2021-1093. Síguenos en las redes sociales como Majestic Casino Panamá. ¡Atención! Por solo $157.60 por quincena, llévate la Nissan Qashqai y empieza a pagarla en enero de 2022. Además, tendrás 100 meses de plazo y un bono de 500 balboas para que lo uses en accesorios o mantenimiento. Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita cualquier sucursal Nissan. Super 99 cumple 35 años. Y lo celebramos trayéndote tu casa soñada para cualquier ocasión. Con las vajillas francesas Genevieve Le Tou. Recibe un sticker por la compra mínima de 7 balboas o un sticker adicional por 3 balboas en marcas participantes. Llena tu cartilla y canjea las piezas desde $2.99. Además, al canjear cualquier pieza recibes un cupón para participar por uno de los 35 combos de línea blanca, televisión y barra de sonido marca LG. Para que tengas el paquete completo. Ten tu casa soñada con Super 99. ¡Te conviene! Promoción aprobada por la JCJ Resolución número MEF-RES 2020. 21986 del 17 de mayo de 2021. Promoción válida del 24 de mayo al 5 de septiembre de 2021 o hasta agotar la existencia de 210.879 unidades disponibles. Para conocer todas las condiciones y restricciones, visitar www.promosuper99.com. Los orígenes del rock en español, no me lo vas a creer, vienen desde finales de los años 50. Para bailar la banda, ahí viene la plaga. Se han dado miles de deliciosas fusiones, líricas asombrosas, pasión latina que nos dejan con ganas de cantar todo el tiempo. Todos los viernes le dedicaré un espacio en el playlist de Qué Mañana a nuestro rock en español. Recuerda, viernes en Qué Mañana conmigo, Leani Salazar. Antena 8, música para todas las generaciones. This is American Top 40 with Ryan Seacrest. Number 5.